avanti a tarantella, avanti piamontesi, tutti al bal, la Mariettina, e ven qua Marietta, ven qua tu al bal, e tu mosca la festa. Marietta la Mariettina, sei bella come un bambino, Marietta la Mariettina, dammi un bacino, dammi un bacino. Marietta la Mariettina, sei bella come un bambino, Marietta la Mariettina, dammi un bacino, dammi un bacino. Dammi l'amor, dammi un bacino, dammi tus besos che contigo soy feliz. Dammi l'amor, dammi un bacino, y así cantando nos iremos a bailar. Marietta la Mariettina, sei bella como un bambino, Marietta la Mariettina, dame un bacín, dame un bacín. Marietta la Mariettina, sei bella como un bambino, Marietta la Mariettina, dame un bacín, dame un bacín. ¡Hey! ¡Avanti Marietta! ¡Tutta frontera la festa! ¡Avanti! ¡Arriba el piamontesi la festa! ¡Hey! Marietta la Mariettina, sei bella come un bambino, Marietta la Mariettina, dame un bacín, dame un bacín. Marietta la Mariettina, sei bella come un bambino, Marietta la Mariettina, dame un bacín, dame un bacín. Dame l'amor, dame un bacín, dame tus besos que contigo soy feliz. Dame l'amor, dame un bacín, y así cantando nos iremos a bailar. Marietta la Mariettina, sei bella como un bambino, Marietta la Mariettina, dame un bacín, dame un bacín. Marietta la Mariettina, sei bella como un bambino, Marietta la Mariettina, dame un bacín, dame un bacín. Hey, avanti, a parlare piaci, piamontesi, tutta la festa. Oh, mi amorosa, avanti mi amorosa, sei bella Mariettina. Dame l'amor, dame un bacín, dame tus besos que contigo soy feliz. Dame el amor, dame un bacín, y así cantando nos iremos a bailar. Marietta la Mariettina, sei bella como un bambín, Marietta la Mariettina, dame un bacín, dame un bacín. Marietta la Mariettina, sei bella como un bambín, Marietta la Mariettina, dame un bacín, dame un bacín.